En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Encantados por fin de volver a estar aquí y nunca mejor dicho, a través del 101.4 de Teleelch en Radio Marca te saludamos, también de la televisión de la TDT de Teleelch y por supuesto desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es. Y es que vuelve la normalidad. Bendita normalidad al Elche Club de Fútbol tras su odisea en tierras canarias. El equipo ha realizado hoy el primer entrenamiento completo con sesión de vídeo, más entrenamiento en el polideportivo de Altavix, respirando aire puro para preparar el importante partido contra el Numancia este domingo a las 4 de la tarde. Buenas noticias para Óscar Gil, las pruebas radiológicas han descartado una lesión ósea, por tanto, no deberá tener problemas en jugar si el míster lo considera oportuno el domingo. Por precaución, hoy se ha quedado en el gimnasio junto a Juan Cruz y Nuke Nfulu, que arrastraban molestias del partido en Tenerife y de todas las horas de avión y de incertidumbre, pues que han hecho que no estén todavía al 100%. Y es que ha sido día de bajas porque ellos tres han estado en el gimnasio, Óscar Gil, Juan Cruz y Nuke. Claudio Medina se ha marchado del entrenamiento nada más comenzar por una indisposición, Pacheta lo ha mandado a casa. Y Ramón Fall, recordamos que está en Reus con su mujer porque ayer por la tarde fue papá de su segundo hijo, de Max. La verdad es que el destino ha querido que pudiera estar en el nacimiento de su hijo. Parece que le estaba esperando el niño al papá, porque en los 5 días que hemos estado en Tenerife, le estuvo esperando. Recordamos que el viernes había dudas de si viajaba o no por si se adelantaba el parto. Bueno, pues fue llegar a Barcelona. Y además fíjate qué suerte ha tenido Ramón Folk, porque si hubiéramos venido el martes en vuelo directo aquí al aeropuerto Alicante-Elche, no hubiera llegado a tiempo. Pero las paradojas del destino fueron que, aunque a todos nos fastidió tener que ir hasta Barcelona, él le vino de maravilla, porque en Reus dio su mujer a luz y pudo quedarse ayer por la tarde en el aeropuerto y bajar hasta Reus para asistir al parto de su segundo niño. ¡Enhorabuena! Por cierto, hoy en el entrenamiento hemos visto a Víctor Rodríguez y a Jonatas entrenando con normalidad casi todo el entrenamiento, menos la parte final, en la que han estado con Manolo Semper, el preparador físico, para seguir cogiendo mayor acondicionamiento aeróbico. Vamos, para resistir más los partidos. Un Pacheta que intenta que el equipo recupere su esencia, la intensidad y la agresividad en los partidos. Eso es lo que criticó contrariado tras la derrota en Tenerife. Porque sí que estoy preocupado. Estoy preocupado porque no ganamos duelos. Estoy preocupado porque no tenemos atención que tenemos que tener y que no tenemos la concentración que tenemos que tener. Eso me tiene preocupado. Pues esa preocupación ya se la ha hecho saber a los jugadores, que deben recuperar su esencia, como comentaba en nuestros micrófonos Gonzalo Verdú, el segundo capitán del Elche, en la entrevista que le hacíamos allí en Tenerife, que era precisamente eso lo que tenían que recuperar, esas sensaciones, esa esencia de ser un equipo humilde, trabajador, constante, agresivo, tenso, intenso, que gane duelos, que es lo que les ha traído hasta aquí. Lo de jugar bien y tener atrevimiento es fantástico, pero sin perder los valores, la esencia que les ha traído hasta aquí. Por cierto que anoche el director deportivo Nico Rodríguez fue nuestro invitado en A Todo Gol, en ese segundo A Todo Gol de la semana. El primero fue el A Todo Gol especial express que hicimos desde Tenerife el lunes, y el normal, el clásico, el que hicimos anoche martes con Nico Rodríguez en su primera entrevista personal desde que es director deportivo del Elche Club de Fútbol. Dijo cosas muy interesantes, entre ellas que la llegada del nuevo dueño, de Christian Bragarnik, no le ha cambiado su plan estratégico a la hora de firmar futbolistas. No, cambiar no ha cambiado en nada. Nosotros hemos seguido trabajando y lo que sí que hemos tenido, bueno, pues un acercamiento con la nueva propiedad y un trabajo en consenso. La hoja de ruta la tienen marcada, la han marcado, y a partir de ahí lo que hemos hecho todos es consensuar y poner, bueno, pues encima de la mesa las diferentes opiniones y opciones que nosotros teníamos. Hemos visto normalidad, conocimiento del medio, que no es fácil conocer el medio, y una apuesta en común. Y para nosotros son herramientas más que suficientes para, bueno, pues para seguir adelante en la mejora diaria, por supuesto. Bueno, pues será sin duda nuestro protagonista Nico Rodríguez. Sacaremos algunas de las frases más interesantes de la entrevista que hacíamos anoche en A Todo Gol. Todo ello aquí en Elche en Punta, en el programa que cumple 30 años, como esta emisora, 30 años ininterrumpidos de este programa Elche en Punta, de esta emisora, el 101.4 Tele Elche en Radio Marca. Allá por 1990 arrancábamos, estamos ya en 2020, casi nada. Me he enamorado de su estilo, su forma de moverse. ¿Y cómo es? Cuéntame, cuéntame. Por dentro es aún mejor. Su virtual cockpit, su pantalla táctil. Lo que sentirás por el nuevo suburbano Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 14.900 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. En Volvo Ancara Motor, descuentazo histórico. Volvo XC60 Diesel Business Plus por 31.900 euros y un ahorro de más de 17.000 euros. Modelo 2020 ya matriculado y con las mejores condiciones de financiación. Encuéntranos en Alicante, carretera de Ocaña 4042 o en Elche, calle Sor José Falcorta 35. Un Elche Club de Fútbol entre los mejores. Una segunda vuelta apasionante. Un equipo que engancha. Y todavía lo mejor está por llegar. Abónate al Elche Club de Fútbol desde 45 euros y disfruta de todo lo que resta de una temporada ilusionante. Todos con el Elche Club de Fútbol. Abónate. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Elche en Punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, ya estamos en casa, bendita casa. Lo que se echa de menos tu sitio, ¿no? Donde más a gusto estás. Pues sí, ya estamos aquí y bendita normalidad para el Elche Club de Fútbol, que ya prepara un partido clave. Tras la odisea de Tenerife, con todo lo que ello ha conllevado, no olvidemos la derrota con malas sensaciones los daños colaterales con dos jugadores importantes que no van a estar, parte de la columna vertebral de Pacheta, como son el defensa central Gonzalo Verdú, una baja muy importante, y Ramón Fall en el centro del campo, con la duda de la lesión de Óscar Gil, que afortunadamente se descarta un problema óseo y podría estar el domingo, con luego el tema de la famosa tormenta del desierto, ese polvo en suspensión, lo que se suele llamar y denominar como calima, que hacía irrespirable el ambiente, el poder ir por la calle y, no te digo nada, jugar al fútbol. La segunda parte se les hizo dura a los jugadores del Elche, como reconocía el propio Gonzalo Verdú, que no es un futbolista dado a poner excusas, y que reconocía en nuestra entrevista que le dolía el pecho, que la segunda parte lo notó y mucho, el tema de respirar. Yo os lo digo, yo intenté salir el domingo por la noche, nada, para ir a picar algo, para ir a cenar. Fui a 100 metros del hotel, donde estaba el hotel de concentración del Elche Club de Fútbol, a un centro comercial, 100 metros, y es que no se podía. O sea, primero ibas masticando arena, segundo, te entraba en los ojos, y lo peor, tenías que respirar sí o sí, porque, bueno, la boca la podías cerrar de vez en cuando, pero respirar hay que respirar, y es que se te mete dentro. Y claro, para un deportista profesional de élite que respira, pues fíjate, a 180 pulsaciones por minuto, las respiraciones son profundas, es complicado, ¿eh? No estoy diciendo y no lo estoy poniendo como excusa de perder. O sea, el partido se perdió porque el Elche estuvo mucho peor de lo habitual y el Tenerife estuvo mejor. Que esa es otra, ¿no? Que los rivales te estudian y ya empiezan cada vez a anularte. Pero hay, yo creo que es un debate mucho más profundo que ese. Pero bueno, dicho esto, luego el cambio de los hoteles, en fin, fueron 4 o 5 días duros para el equipo, y por eso digo que bendita normalidad la que se ha recuperado. Y ya hoy, esta mañana, pues el equipo ha tenido sesión de vídeo, ha tenido sesión de entrenamiento que ha terminado hace muy poquito, para preparar un partido importante, porque el domingo el visitante es el Numancia, siempre un equipo serio, duro, rocoso, difícil de ganar. El Elche mantiene plaza de playoff. Eso es lo más positivo tras 3 semanas en las que el equipo ilicitano ha sumado un solo punto, ha evidenciado que ha ido de más a menos en estas últimas 3 semanas, porque creo que ha confundido seguramente el estilo. También es cierto que a lo largo de la temporada hay picos y es muy difícil siempre mantener una misma regularidad, y si no, que se lo digan al Cádiz, que lleva un par de meses también caminando en el alambre. Lo que pasa que vive de los puntos que cosechó en la primera vuelta, y en este caso vive de las rentas, pero es normal que hayan picos. Pero lo importante en este caso es que Pacheta haya sabido identificar cuál es el problema. Y a mí me alegra la rueda de prensa que dio el técnico blanquiverde, porque casi sin preguntarle, lo primero que dijo es que estaba preocupado porque el equipo está falto de atención, de concentración y de intensidad. No nos olvidemos que esos son los valores y la esencia que han traído al equipo hasta esta situación, que luego lo ha ido adornando con un fútbol cada vez más vistoso, más bonito, pero sin perder esa agresividad futbolística, bien entendida. En cuanto la pierdes, a poco que la pierdas, que no seas tan intenso, tan agresivo, que no ganes duelos y que el rival encima sepa cómo anularte, pues ya tienes el fregado. Y además solo hay que ver cómo han ganado el Zaragoza y el Tenerife, gracias a errores en la salida de balón del Elche Club de Fútbol. Lo importante, que el cirujano se dé cuenta rápidamente de dónde está la herida y de cómo solucionarla, de dónde hay que cicatrizar. Eso me deja más tranquilo. Pero no hay que confundir, y eso creo que es importante tenerlo en cuenta, el estilo. No hay que confundir el querer jugar bien al fútbol con correr como mínimo como el contrario. Yo creo que ahí el Elche se ha confundido. Una cosa es jugar como un grande, como le gusta a Pacheta, siendo atrevido con balón, y otra es perder esa esencia que le ha traído hasta aquí. Ser duro, intenso, ganar duelos, ser agresivo, en definitiva ser humildes y luchar cada balón como si fuera el último, y pelear y correr como mínimo como el contrario. A partir de ahí, el Elche puede volver a ser el de hace un mes. También es, y hay que tenerlo en cuenta, por eso digo que el debate es algo más profundo, darse cuenta de que de golpe le han fallado dos piezas claves, el organizador, Gonzalo Villar, y el hombre que te daba una salida airosa cuando te apretaban los rivales, que era Yassin, que las bajaba, las peleaba, fijaba los centrales y te daba esa salida sin balón, te han fallado de golpe. Y los fichajes de invierno, que en teoría son, en el caso del ataque, mejores a priori, todavía no acaban de meter el pie en la combo, en las alineaciones. Por tanto, ¿esto es mejorable? Sí. Incluso ha sido bueno, yo diría que hasta sí. ¿Por qué? Dirás, hombre, será mejor si hubiéramos ganado. Sí, pero si te tenía que pasar, que sea ahora, que todavía tienes suficiente margen y tiempo de reacción. Y, lógicamente, no estoy hablando solo de la permanencia, que también lo uno va a llevar a lo otro. Va cosido. Si ganas, vas a conseguir la permanencia enseguida, cuanto antes, pero yo estoy hablando de la realidad, del sexto puesto, de la posibilidad de clasificarse para el playoff. Porque lo del ascenso directo ya no lo descarto, porque en fútbol no se puede descartar nada, pero 11 puntos son muchos puntos con el segundo, el Zaragoza, que además está como un cañón. Por tanto, el objetivo del Elche, sí, cuanto antes llegar a los 50 puntos, pero sobre todo seguir intentando mantener la cabeza en esa posición de playoff. ¿Te faltan esos dos futbolistas? Sí, se nota. Claro que se nota. Uno te daba la salida de balón y el otro te desahogaba cuando te apretaban los rivales. ¿Que ese papel lo puede hacer Jonatas? Claro que lo puede hacer Jonatas. ¿Que Pacheta no ha puesto a Jonatas todavía de titular? Pues hombre, por algo será. Porque todavía no está para aguantar 90 minutos, que lleva 6 o 7 meses sin competir. ¿Que está loco por ponerlo? Ya te digo yo que sí. Porque además es un jugador que tiene la portería en la cabeza y que todo lo que puede lo remata. Y lo vimos el otro día, tocó 3 balones, fueron 3 remates. ¿Que Víctor puede ser ese hombre que le dé más fluidez al juego en el centro del campo y sea el sustituto de Gonzalo Villar? Pues ya dijo Pacheta que sí. Yo no lo veo como un organizador, pero es cierto que te puede hacer el papel, o en un momento dado Iván Sánchez. Entonces yo creo que han coincidido muchos factores, pero el primero, y el que se dio cuenta Pacheta, es que ha bajado la intensidad del equipo. Y hay que volver a enchufarse. Pacheta tiene que volver a ser súper exigente con el futbolista para recuperar ese nivel. Antes daban un 9 y en los últimos dos partidos lo estamos viendo. Están cometiendo errores impropios. Una vez ha sido Dani Calvo, otra Ramón Fol, contra Gonzalo Verdú, otra Iván Sánchez, pérdida del balón que te han costado goles o casi goles, si no es por Edgar Badía. Pues si estás en un 6, hay que volver a recuperar ese 9, por no decir un 10. Para ese partido contra el Numancia, porque fíjate cómo están las cosas. El Elche sexto, 40 puntos, porque da la sensación de que el tercero, cuarto y quinto no es que estén muy lejos, pero se han distanciado un poco. De hecho, el Elche ya está a 5 puntos del quinto del Girona. Da la sensación de que ahora mismo la sexta plaza que ocupa el Elche se la van a disputar 10 equipos. Ahora mismo hay 10 equipos en 3 puntos, en un partido. Los próximos rivales del Elche, el Numancia está a 2 y el Rayo Vallecano próxima salida está a 1 a día de hoy. Rayo y Fuenlabrada están a un punto del Elche, séptimo y octavo. El Numancia, el Alcorcón y el Sporting y el Mirandés, los 4, están a 2 puntos. O sea, el décimo segundo, el duodécimo, está a 2 puntos del Elche, que es esto. Y luego a 3 está la Ponferradina, el Málaga, Las Palmas. Quiere decir que si el domingo ganas, fenomenal, rompes con esta mini racha, mini crisis, llámalo como quieras, y mantienes esta plaza. Pero como no ganes, pues pasar a ser el décimo, el duodécimo, vamos, te pueden pasar como Fórmulas 1. Además hay rivales, hay enfrentamientos directos. El Mirandés, que es duodécimo, se enfrenta al Girona, que es quinto. El Fuenlabrada y el Alcorcón se enfrentan entre sí. Fuenlabrada octavo con 39, Alcorcón con 38. Cádiz contra Almería en la parte alta, primero contra tercero. Bueno, todo eso es bueno si el Elche hace los deberes, que es otro enfrentamiento directo. Elche contra Numancia, sexto contra noveno, solo les separan dos puntos. Yo creo que todavía va a haber muchos movimientos y más con la enorme igualdad que hay ahora mismo en esa parte de la tabla. Del sexto al decimoquinto, solo tres puntos de diferencia. Si unimos al Tenerife decimosexto, cuatro puntos de diferencia. A ver, hay una igualdad extraordinaria y veremos con el paso de la semana, seguro que alguno se va descolgando y esperemos que lógicamente no sea el Elche Club de Fútbol. Bueno, pues para ese partido bajas Gonzalo Verdú y Ramón Foll. Óscar Gil va a estar, si Pacheta lo considera oportuno, aunque hoy Juan Cruz y Nuque han estado en el gimnasio, pero vamos, no tendrán problema para estar el domingo. ¿Y quiénes serán los sustitutos? Pues hombre, el recambio natural sería Josema, uno de los firmados en el mercado invernal, como central. Y luego en el centro del campo tiene varias alternativas. Si quiere un centro del campo más fornido y de músculo, pues con Nuque metería a Manu Sánchez. Pero yo para jugar aquí en casa como que no lo veo. Pero no es fácil sustituir a Ramón Foll. Si quieres un organizador que no lo tienes puro, no lo tienes de organizador natural, porque el único que había era Gonzalo Villar y ya no está, tendríamos dos opciones. O Víctor Rodríguez, que es el que se ha traído para jugar en esa posición, aunque no es organizador, es más media punta, o al menos se subimos en primera división. Pero bueno, Pacheta dijo que era el recambio para Gonzalo Villar. Pero da la sensación de que llega tierno para ser ya titular. Pero bueno, si está bien, vale, no te aguanta 90 minutos, pero a lo mejor te aguanta 60. Es lo mismo que el caso de Jonatas. Oye, a lo mejor no está para 90, pero te aguanta 60 o 70. Pues si son mejores que los que hay, yo los ponía. Claro, igual poner a dos con falta de ritmo de competición igual es demasiado, pero a uno yo creo que no habría problema. O sea que la principal duda de Pacheta ahora mismo está ahí, en el centro del campo. Iván Sánchez, Víctor, Manu Sánchez, veremos quién es el sustituto de Ramón Foll. Y luego en ataque, yo estoy seguro que el cuerpo a Pacheta ya le está pidiendo meter a Jonatas. Pero si no lo ha metido hasta ahora es porque no quiere arriesgarse a que se lesione. Bueno, insisto, no puedes jugar 90 minutos, pues a lo mejor puede jugar 60, 65, 70. Pero lo que va adelante, va adelante. Quiero decir, más vale ponerlo para intentar adelantarte en el marcador y tener un partido más sencillo, entre comillas, que no ponerlo luego como revulsivo con el marcador por detrás. Pero bueno, esto es una cuestión ya particular mía. Hablamos anoche con Cristian Bergani, ya nos gustaría, pero de momento res de res. Hablamos con Nico, que hasta el momento solo había dado ruedas de prensa, y después de estar desde principio de temporada, que esto no es flor de un día, llevamos desde julio pidiendo a Nico Rodríguez, pues anoche dio su primera entrevista personal a un medio, en este caso a Teleelch, con el programa A Todo Gol. Y bueno, dijo cosas realmente interesantes. Le preguntamos a Nico Rodríguez si tras el mercado invernal, donde ahí es donde se ve la piel de los directores deportivos, en un mercado en el que yo creo que a los directores deportivos les gusta poco el mercado invernal, porque soluciona, posiblemente ensucia más que soluciona. Le preguntamos, con la llegada de los que han llegado y de los que se han marchado, si entiende que este Elche sale reforzado o debilitado. Nico Rodríguez. Pues voy a tener la máxima prudencia, que es lo que tenemos que tener todos y los que siempre hemos defendido, máxima prudencia y confianza absoluta en los fichajes. Nosotros estamos convencidos de que es un grupo más homogéneo y con todos los futbolistas preparados para asumir un rol importante dentro del grupo. Entonces, partiendo de esa base, nos ha hecho más fuertes. Otra cosa, por supuesto, como decimos siempre, las notas se dan en junio y hasta entonces nosotros, nuestro trabajo es ser prudentes. A partir de ahí, disfrutar cada día de la mejora y de la aparición de nuevos futbolistas, como en este caso ha sido Nuque, que a pesar de estar en la primera vuelta penalizado por las lesiones, cuando ha tenido que jugar ha ido a más. Entonces, claro que requiere un tiempo, requiere un tiempo de adaptación. El mismo Gonzalo Villar ha necesitado un tiempo de adaptación la temporada pasada. Este año confiamos en él y resulta que, bueno, ha venido a la Roma, no ha venido un equipo cualquiera. Entonces, sabemos que era muy difícil sustituir a un jugador de ese nivel. Teníamos, bueno, teníamos la seguridad que acercarnos lo más posible a la exigencia del equipo, pero, bueno, pues concretamente ir a por ese perfil no iba a ser fácil, con lo que nosotros hemos optado por otra vía y dar, bueno, pues más amplitud y más variables al míster. Pero teniendo en cuenta el estilo que propone Pacheta de ser atrevido con el balón desde la propia portería, la salida de Gonzalo Villar, que era un poco la brújula ahí en el centro del campo, ¿no hace que ahora quizás tengas que cambiar la fórmula? Porque en ese centro del campo los jugadores que hay son de otro corte. No sé si ahí se va a poder mantener ese estilo. Un poco, volviendo a mi respuesta de antes, nuestro trabajo es darle soluciones al entrenador y darle variables. A partir de ahí, la búsqueda de la ecuación perfecta es del cuerpo técnico. Nosotros podemos ayudar, podemos dar nuestra opinión, pero lógicamente el encontrar todo ese engranaje que tanto tiempo le ha llevado en otras situaciones, pues por supuesto le corresponde al entrenador. Nosotros, vuelvo a decir que nosotros estamos contentos en cuanto a que tenemos más herramientas y más opciones a disposición del entrenador. Con el presupuesto que teníais en verano y el que habéis tenido en invierno, que al final no ha variado mucho, quiero decir, el presupuesto de Elche sigue siendo el quinto más bajo de la segunda división, ¿estás contento con lo que le has podido traer al entrenador? Tanto en el verano, con los Pere Milla, Fidel, Ramón Fol, San Román, Andoni, creo que me dejo alguno por ahí, más los cuatro que han llegado y los que han salido, ¿estás contento con lo que le has podido dar? Estamos contentos con el trabajo que hemos hecho en equipo. Estamos, evidentemente, se ha consensuado todo desde la propiedad, desde el cuerpo técnico, desde la dirección deportiva, el club en general se ha puesto a funcionar y ha puesto toda la maquinaria en funcionamiento. Entonces estoy contento con todo lo que hemos hecho y todo el trabajo que se ha desarrollado, que es el que nos hemos podido permitir. Incluso podría decirte que más que contento estoy satisfecho cómo se ha quedado el dibujo final. Aparte de eso, después dependemos de resultados, dependemos de situaciones. Bueno, pues como digo, por lo menos con la tranquilidad de haberlo dado todo. Pero a estas alturas, jornada 29, tener 40 puntos, y eso a pesar de las últimas dos derrotas, y ser sextos, me imagino que es como para estar satisfecho, ¿no? Hasta el momento. Sí, estar con relativa tranquilidad. Aunque no es... Nunca estamos dentro de las direcciones deportivas y los clubes, nunca estamos en una semana... Bueno, no podemos hablar de confort, estamos tranquilos en cuanto a que hemos cerrado un mercado y se abre ahora mismo pues una expectativa y una continuidad en la mejora. Por supuesto, digo que estamos porque esto es un trabajo de club, de equipo, y cada una de las patas ha sido importantísima. No es fácil acertar en los mercados invernales, yo soy de los que confío poco, pero da la sensación de que los cuatro fichajes que habéis hecho tienen buena pinta. Otra cosa es que les falte ritmo, como en el caso de Víctor, de Jonatas o incluso Josema, ¿no? Pero de aquí a cuando falten 10 jornadas, en teoría físicamente deben estar bien, y no sé, da la sensación de que ahí se ha hecho un buen trabajo, no sé cómo lo ves. Pues yo le tengo mucho miedo al mercado de enero, no me gusta nada, porque bueno, generalmente se estropea más de lo que... Y las expectativas que nos creamos todos los clubs, creemos que vamos a solucionar todo el problema que hemos tenido durante la primera vuelta, y es muy difícil y muy complicado. Si además eso, como es nuestro caso, no somos de los equipos más poderosos a nivel económico, pues más se dificulta. Estamos en el vagón de cola para poder elegir jugadores determinados, pero estamos contentos porque lo que hemos traído cumple los parámetros a nivel personal y a nivel profesional. El primer filtro que tenían que pasar, lógicamente, era el personal, y ahí está. Desde el primer día han caído de pie en el vestuario, sabían en todo momento al club al que venían, han querido venir, que para nosotros es importantísimo. En cuanto nos hemos puesto en contacto con ellos, han dicho que yo quiero estar ahí, yo quiero jugar en ese equipo, yo quiero tener a ese... Bueno, todo en general. Y para nosotros es una satisfacción de que habíamos hecho las cosas bien como para atraer a este perfil de jugadores, que no era fácil. Entonces, a partir de ahí, darle su espacio. Por supuesto, darle su espacio a cada jugador, darle su tiempo y que demuestren la confianza que tenemos en ellos. No puede ser de otra manera. Me encanta. Pues ahí estaban algunas de las frases en la entrevista que le hacíamos anoche al director deportivo, a Nico Rodríguez. Un Elche Club de Fútbol que seguirá mañana jueves, viernes y sábado con sus entrenamientos de cara a ese partido importante contra el Numancia, donde vuelve a defender por tercera semana consecutiva plaza de playoff, en este caso la sexta, aunque ya muy exigido, con hasta 9 equipos a solo 3, 2 y 1 punto de distancia de los blanquiverdes. Pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, modo eléctrico GTI, no tengo por qué elegir, con mi Golf GTE lo tengo todo a la vez. Golf GTE, el híbrido enchufable de Volkswagen con hasta 40 kilómetros de autonomía eléctrica, etiqueta cero emisiones y potencia GTI, un motor eléctrico y un motor GTI, ¿quién necesita elegir? Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces. De pulpo, bogavante, meloso de rapa y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra. Tapas delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales. De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM. Teleelch Radio Marca. Hola, soy Antonio Bazán y cada mañana de 7 a 9 te informo de todo en Elch Bon Día. La información más completa en el 101.4. Teleelch Radio Marca. Sobre todo, Elche. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Como cada miércoles, abrimos página polideportiva con el campeonato de fútbol 7 que se celebra en nuestra ciudad, en las instalaciones municipales y también de la Universidad Miguel Hernández, con cientos de aficionados al fútbol amateur que están practicando el deporte que les gusta y además con objetivos claros, quedar lo más arriba posible, porque además hay premio para el que lo consiga. Carlos Cerdá, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo va el torneo? La gente disfruta un montón. Creo que están todos contentos dentro de lo mal que la organización lo está haciendo. ¿Ah, sí? ¿Lo está haciendo mal? Algo bien haremos cuando la gente está contenta. No, hombre, casi 70 equipos en este macro campeonato de fútbol 7 y, con toda la tecnología que utilizáis para que esté el campeonato ahí al momento. Más bien, de 1000 jugadores. Sí. Tiene pinta, desde fuera te lo digo, que está bastante bien organizado. Al menos eso dice la gente. Lo que pasa es que, los fallos de cada uno, ¿verdad?, los vamos solapando como buenamente podamos. Que más de 1000 jugadores suelen ser casi más de 1000 problemas y eso hay que saber llevarlo. Eso es cierto. Nunca llueve a gusto de todos. Bueno, cuéntanos. Bueno, pues venga, vamos a ver el tema de clasificaciones, ¿vale? Y vamos a empezar desde segunda hacia Superliga para acabar en tercera, porque luego comentaremos el tema de tercera, puesto que ya ha acabado el torneo de apertura y comienza el clausura. Vamos a explicar un poquito el funcionamiento. En segunda, lo más relativo es saber que Torrellano Leyendas anda líder. Ya se han disputado 4 jornadas y el segundo y el tercero, Topos y Premium Sport Café, la quinta la disputaron ayer. Y por tanto, lo dicho, Torrellano Leyendas líder, sólido, con 12 puntos, pero con 4 jornadas, aún le faltaría una más. Segundo, Topos, con 10 puntos, 5 jornadas. Tercero, Premium Sport Café, 9 puntos, también 5 jornadas. Y luego tenemos un grupito de equipos, con CL 9 puntos, Inmobiliaria Ibáñez 9 puntos también, que están ahí en la lucha por coger a Torrellano Leyendas. Vamos con primera, donde Stylecar, que fue el perdedor de la final de la transición de segunda a primera. Ocupa la posición de líder con 12 puntos, acompañado por Manuel Lucas Muebles y Podas Morel son de Oscar Bot, que estos son los que no pasaron el corte a Superliga, hasta que se quedaron en primera. Y luego tenemos cuarto a Deretti Estudios Café Cheyenne con 10 puntos y quinto a Prefabricados Díaz con 9 puntos. Cierra aquí la tabla Madogna, que también fue uno de los equipos que no pasó el corte a Superliga y que lo está también pasando muy mal en Primera División, puesto que aún no ha sumado 0 puntos en 4 partidos. Vamos a Superliga, donde Estampaciones Cíos está rompiendo moldes, está gustando y está imponiendo su ley. Líder, 7 jornadas ya disputadas, queda la otra mitad, otras 7. Líder con 21 puntos, solo seguido de Peluquería Pepe Donoso con 18. Dentro de poco estos dos equipos tendrán que enfrentarse entre sí. Seguido por Nasplan Reciels con 15 puntos, Aparados Mentical y Guaraníes con 14, los mismos que Reformas y Servicios MS. Y luego ya Unintec con 11, Fontanería Roma con 10, María Jaén, Pulvería Compostela, Boinas con 7 puntos, Viajes University con 6, los mismos que Rayo Vallecaño, Urmosa en Mudanzas Palazón con 4 puntos y cerrando la tabla con 3 puntos Vida Animal Construcción Stap. Y lo dicho, una jornada en la que Estampaciones Cíos pues ha barrido para casa 7-2 a Boinas. Y como resultados más relevantes, más grandes, la Parados Pentical, que ha ganado 12-3 a Viajes University Alicante. Partidos extraños, realmente extraños, de esas cosas en las que te entra todo lo que tiras a portería y además el rival pues se desespera un poquito. Bueno, pero por lo demás, pues tenemos un Mudanzas Palazón 2, Pulpería Compostela 3, el Rayo Vallecaño que se deshizo del Nasplan Reciels. Por tanto, así está Nasplan Reciels ocupando ahora mismo la tercera posición en la tabla. Fontanería Roma 4-1 al Urmosa. Vida Animal 1, Peluquería Pepe Donoso 3. Peluquería Pepe Donoso, que como decimos que está segundo. Guaraníes y Unintec, un empate a 4 terrible. Bueno, un partido muy físico. Y el Reformas y Servicios 2, María Jaén 1. Y lo que veníamos comentando de Superliga, de Tercera División. Ha acabado el torneo Apertura. Los tres primeros clasificados han sido Class Service con 45 puntos líder, Nova Moder con 43 puntos, Nova Moder Carpinteros SL con 43 puntos segundo y tercero Pistillas Freedom Netyard Telecom con 41 puntos. ¿Cómo vamos a actuar ahora? Bueno, pues ahora todos los equipos de tercera división, sabes tú que en estas divisiones un equipo cuando empieza a verse abajo en la tabla, Sí, se desmotiva. Se desmotiva, al final acaba abandonando. Somos equipos seniors y al final, bueno. Así que nada, nuevas ilusiones. Todos de cero, a empezar de cero, a luchar por mejorar las posiciones que hemos tenido en el torneo Apertura. Uh-huh. Ya sabemos que este es el torneo Clausura. Y para los primeros clasificados, en función de su posición en la tabla en este torneo Clausura, pues el que quede líder, si es diferente de Class Service, campeón del torneo Apertura, tendremos una final, el ganador un ascenso y los otros equipos jugarán en cruz para ganarse el ascenso a la tercera división. Creo que como medida de liga es... De motivación, sobre todo. Es espectacular. Son nuevas emociones, efectivamente. Son muchísimo, muchísimo. Un equipo, pues sabes tú, pues eso, que primero que los que están arriba van a seguir luchando por mantener esas posiciones y no tener que sufrir luego que soy segundo, me puedo quedar tercero, puedo no ascender. Y los que están abajo a luchar por mejorar esas posiciones. Claro. Primero pensando que, oye, ¿quién suena la campanada y te metes tercero? Estos equipos que cogen el ritmo al final de temporada, a final de la primera vuelta, pero que ya se han visto abocados a una mala posición, que saben que no van a llegar nunca por nunca, sumando de tres en tres, si la liga continuase su recorrido normal, bueno, pues la fórmula del torneo de apertura, torneo de clausura, creo que va a gustarnos a todos. Bueno, pues está sin duda emocionante en esta, bueno, yo diría que poco a poco viendo la recta final de estos campeonatos en todas sus divisiones. ¿Y cómo va el reto Big Fitness? ¿Estás terminando ya? Bueno, estamos en la semana quinta, creo recordar. Uh-huh. Desde que empecé ya han caído 4 kilos y algo. Me estoy tomando con un poquito más de calma. No, pero eso está bien. Pasos lentos, pero seguros. Sí, además sabiendo que bueno, la vida tiene muchas semanas, ¿no? Sí, no vamos falta correr. Vamos a intentar hacerlo, lógicamente, en 8 semanas, que es lo que me plantea el reto del fitness, pero quedarnos en el peso, vamos a intentar estabilizarlo ahí por semanas y semanas, aunque luego ahora mismo no llega, ¿verdad?, la Semana Santa. Ahí... Bueno, por eso hay que llegar fino. Hay que llegar fino. Porque si llegas pasado ya... Se acabó lo que se daba. Mala barraca. Gracias, Carlos. A ti. Hasta la próxima semana. Y nosotros ponemos el punto final, como siempre, encantados de contar contigo un día más. Mañana volvemos aquí en Elche en Punta. Gracias, saludos, buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.